por... Sí, estírese, estírese. Por la brújula del sur. Nuestro operador hace yoga viendo el programa de TV mientras avanza la brújula. Tipo, no sé cómo hace. Miren, queremos saludarle esta mañana en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora, Manuel Lazo, Randolph, Enza, ¿qué más me falta? Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Son todos. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Ese tema con el que comenzamos, para que se les caiga la cédula ahí, del año 97, grabado en vivo, Los Pericos, Párate y Mira. Si se quiere comunicar con nosotros, le vamos a poner a disposición varias vías de comunicación. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org, donde puede encontrar información del mundo cultural, noticias relevantes del acontecer nacional, fotografías, videos, puede escuchar los programas que ya pasaron, los puede escuchar en vivo en el audio real, los puede descargar una vez que terminen, compartirlos, y además puede descargar nada más y nada menos que más de 5.000 temas, más de 7.000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales de forma totalmente gratuita. Mire, si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, que es 91.5 FM, tenemos dos vías para comunicarnos desde esta emisora comunitaria, @RadioRebelde915, es la cuenta del Twitter, y 0416-523-9385, el teléfono de la Radio Rebelde, para que nos envíe algún mensaje de texto. Si nos quiere mandar mensaje directamente a nosotros, 0416-921-0113. Buscando las coordenadas. Bueno, hoy hemos preparado un recorrido informativo por varias partes del mundo, así que vamos a hacerle un paneo rápido y rasante a las noticias más importantes del acontecer internacional. Y por supuesto hemos traído a nuestros archivos musicales algunos temas para compartir con usuarias y usuarios, para alegrarles también un poquito la mañana. 8 de la mañana, 7 minutos. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Un día como hoy, 22 de abril, pero del año 1864, entró en vigencia la nueva constitución durante el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. En esta se declararon estados independientes de las antiguas provincias con el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Este hecho acontece luego del triunfo del Partido Liberal en la Guerra Federal, cuando se convoca una asamblea constituyente para crear una nueva constitución basada en los principios federales. Este nombre se mantuvo en las distintas constituciones que sucedieron hasta el año 1953, cuando la constitución promulgada ese año cambió el nombre oficial del país al de República de Venezuela. Y tal día como hoy, 22 de abril del año 1870, nació en Simbirsk, Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, relevante continuador e innovador de la teoría marxista y máximo dirigente de la Revolución Socialista Soviética. Desde joven se integró a las luchas revolucionarias contra el zarismo. Su hermano mayor, Alejandro Ulyanov, fue fusilado en el año 1887 por su participación en el atentado contra Alejandro III. En el año 1905 fue arrestado y deportado a Siberia. Durante su deportación estudió profundamente el desarrollo del capitalismo en Rusia y escribió los resultados en su obra El capitalismo en Rusia. Desterrado, fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y el periódico Iskra, cuyas páginas orientaron durante muchos años las luchas de los revolucionarios rusos. Entre sus obras fundamentales puede mencionarse El Estado, en la cual se diferencia de los anarquistas, quienes pregonaban la desaparición del Estado y sienta las bases de un nuevo Estado.

nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo. Ocho de la mañana, 17 minutos. La Bersuit Vergarabá del tema Me Voy, su nueva producción, El Baile Interior. Este sábado 26 en la Diego Ibarra, Gratiñán para el Pueblo, concierto de la Bersuit Vergarabá. Les recuerdo las vías de comunicación. Si usted quiere mandarnos algún mensaje, nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, está a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Pero si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, las vías de comunicación son las siguientes. @RadioRebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. Buscamos las coordenadas. Europa. El Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, por sus siglas en inglés, ha sido objeto de fuertes críticas debido a la circulación de una serie de carteles racistas contra la inmigración mientras se acercan las elecciones europeas a celebrarse del 22 al 25 de mayo, desde hoy y hasta el 25. Uno de los carteles que, por los cuales se acusa este Partido de la Independencia del Reino Unido, se ve a un trabajador de la construcción mendigando en la calle y se lee: políticas de la Unión Europea de Trabajo. Los trabajadores británicos están seriamente afectados por la mano de obra barata. 26 millones de personas en Europa están buscando trabajo. ¿Y quiénes son los que están detrás de los trabajos? Está escrito en otro cartel. Otro póster muestra una bandera del Reino Unido quemada en medio de la bandera de la Unión Europea, acompañada de la frase: ¿quién realmente dirige este país? Estos pósters, además de ser descritos como racistas, han sido comparados con los utilizados anteriormente por el Partido Nacional Británico de la ultraderecha y el ultraderechista también Frente Nacional Francés. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, está seguro de que Rusia es capaz no solo de hacer frente a las sanciones de Occidente, sino también de beneficiarse de ellas. Acerca de las dificultades de la economía mundial y las sanciones contra Rusia, el primer ministro ruso advirtió que esta situación para Rusia no es solo un desafío, sino también una buena oportunidad para mejorar la eficiencia de nuestras propias actividades. En particular, Dmitry Medvedev dijo que se trata de la capacidad de crear una nueva base para la economía nacional que se basaría en nuestra propia producción. En nuestras manos tenemos un conjunto de herramientas necesarias que nos permite desarrollarnos en forma sostenible, incluso en tales condiciones severas, dijo el jefe del gobierno ruso. Y el Reino Unido pretende establecer una base militar en uno de los países ribereños del Golfo Pérsico. Esto lo dijo el diario de Kuwait Al-Watan. Según las fuentes, Londres tiene preparado trasladar sus equipamientos militares a Afganistán, desde ahí hasta uno de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por los países árabes ribereños del Golfo Pérsico. El periódico también ha dicho que el ministro británico de Defensa, Philip Hammond, abordó la iniciativa con las autoridades de Qatar durante una visita a la región que hizo a principios de abril. Durante este viaje, dijo que necesitaban mantener presencia militar en la zona tras la retirada de las tropas que tenían en Afganistán. 8 de la mañana, 21 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miramos la patria grande, comenzamos por casa. El gobierno venezolano va a iniciar hoy una ofensiva económica dirigida a elevar la producción, lograr el abastecimiento pleno y asegurar precios justos que contrarresten la especulación y la usura. El presidente Nicolás Maduro aseguró que esa batalla tendrá el mayor de los éxitos si cuenta con el apoyo de los trabajadores y de los empresarios con mentalidad nacional. Explicó que esa nueva fase persigue el objetivo de producir más y mejor, activar los motores productivos a todos los niveles, además de asegurar el abastecimiento pleno de todos los productos, terminar de desmontar los mecanismos de acaparamiento y el contrabando que impiden que los productos lleguen al pueblo. La ofensiva por los precios justos, sustentados en una ley orgánica sobre el tema emitida el pasado 24 de enero, irá contra los que pretenden enriquecerse a costa del pueblo para controlar la especulación y la inflación inducida. Más abajo en el sur, el gobernante Frente Amplio cuenta con un respaldo electoral de 43%, según revela una encuesta fechada en Montevideo, capital de Uruguay. Tras señalar que esta fuerza tuvo un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, consigna también que los opositores partidos Nacional y Colorado alcanzaron 27 y 15% respectivamente. Asimismo, el Partido Independiente, dice la nota, de cara a las próximas elecciones uruguayas, ha logrado subir 4%, Unidad Popular 1%, mientras que el 10% de los encuestados no sabe por quién votará o no contestó. Las elecciones generales se realizarán el próximo 26 de octubre, pero antes, el 1 de junio, todas las fuerzas deben celebrar comicios internos para definir sus candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y un convenio firmado entre el Ministerio de Educación de Ecuador y universidades españolas beneficiará a más de 2.000 docentes del país andino, quienes recibirán estudios de especialización en la nación europea. Como parte del pacto entre autoridades del sector de ambas naciones, 4 universidades de España impartirán maestrías a partir del 30 de junio, refiere una nota de la Agencia Oficial de Noticias de Ecuador, de nombre Andes. Según el acuerdo, los centros de altos estudios involucrados son la Universidad de Barcelona, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y la Nacional de Educación a Distancia. A propósito de la profesión de los docentes, el presidente Rafael Correa anunció la semana pasada que el país iniciará un proceso de revalorización del personal docente ecuatoriano. 8 de la mañana, 23 minutos. Les traemos más música hecha en casa. Esto es de Vitualla, también es nuevo. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo. Cuando paré, paran, pam, pam. Todos los solos,

¿Sabía que Estados Unidos ha concedido a Ucrania 50 millones de dólares para reformas políticas y económicas y también ofrece otros 8 millones de dólares para ayuda adicional militar no letal, que incluye radios y vehículos? ¿Sabías que la noticia llega desde la Casa Blanca justo cuando el vicepresidente del país, Joe Biden, reafirma que el gobierno de Kiev tiene el apoyo de Washington por ser un gobierno autoproclamado? ¿Sabías que Victoria Nuland hace unos meses repartió pan y galletas entre los manifestantes en el centro de la capital ucraniana y dijo que el gobierno de Estados Unidos gasta dinero para apoyar el proceso democrático en Ucrania, pero luego renegó de sus palabras? ¿Sabías que en cuanto a los recientes acontecimientos en Ucrania, que vive una aguda crisis política, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la Casa Blanca definitivamente no gastó dinero para apoyar a Maidán y calificó de movimiento espontáneo las protestas de Kiev? ¿Sabías que Victoria Nuland opinó que los manifestantes que se apoderaron de una serie de edificios gubernamentales en Kiev tienen todas las autorizaciones necesarias, en particular por parte de las nuevas autoridades? Por otra parte, dijo que la situación en el sudeste de Ucrania no se puede comparar con lo que sucede en la capital de Ucrania. ¿Y sabías que este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov añadió que Ucrania viola flagrantemente el acuerdo de no desarmar a los grupos armados y que los acuerdos alcanzados en la reunión a cuatro bandas en Ginebra no se aplican en la Plaza Maidán? 8:31 de la mañana. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Hoy, 22 de abril, es celebrado en muchos países del mundo el Día Internacional de la Tierra. Su promotor es el ambientalista y senador estadounidense Gaylord Nelson, quien convocó a 2.000 universidades y más de 10.000 escuelas primarias y secundarias con el objetivo de crear conciencia común en los problemas de la superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y a medida que la población urbana crece, los efectos del cambio climático empeoran. Nuestras ciudades deben evolucionar. Todos debemos preocuparnos por la condición en que se encuentra nuestro hogar. Nuestro objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales, así como de la educación ambiental. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, inicia su fase regional para llevar a todo el país la riqueza de la literatura proveniente de diversas partes del mundo y la producción masiva de libros editados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mantente informado sobre el recorrido de la feria en nuestra página web www.mincultura.gov.be. Continúa FILBEN 2014. Leer en común. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 34 minutos, segundo segmento del programa. Recuerden que vamos hasta las 9, así que tiene vías para comunicarse con nosotros. Nuestra cuenta oficial en Twitter de esta emisora es @albaciudad. Ahí puede seguir la pista a toda nuestra programación. Anuncio el inicio de los programas, toda la música que está sonando. Puede descargar más de 7.000 temas de forma gratuita de producción nacional en cualquier género que usted le guste. Bueno, lo puede hacer también a través de nuestro enlace en el Twitter @albaciudad. Una vez que finalizan los programas, aparece el enlace con el audio, puede compartirlo, puede volverlo a escuchar, puede descargarlo, se lo puede pasar a otra gente, lo que usted quiera. Si nos está escuchando por su parte en la Radio Rebelde de Katia, que también nos acompaña en la difusión de este programa, 91.5 FM, se puede comunicar a través del Twitter, @RadioRebelde915. Y también está disponible el 0416-523-9385. Por cierto, ya está solventado los problemas que tenían con el transmisor. Así que ya están en toda su capacidad las compañeras y los compañeros de la Radio Rebelde de Katia. Coordenada musical. Miren, les traemos música de una banda gallega. Tocan ska, tocan punk, también hacen reggae. Fue fundada en el año 2002 y sus letras, cantadas en español y en gallego, hacen numerosas críticas políticas y sociales en contra del capitalismo, el consumismo y la alienación. Les vamos a presentar este tema de la banda Daquidarría. El tema se llama Violeta es una niña. Reivindicamos, hey, hey, historia de la desigualdad. la banda gallega Daqui da Ría, el tema Violeta es una niña. Le vamos a contar un par de cosas más. 8 de la mañana, 39 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, iniciará hoy una gira que lo llevará a 4 países asiáticos, región donde Washington intenta recomponer la hegemonía perdida ante el ascenso de potencias emergentes como China e India. El periplo de Barack Obama incluye paradas en Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas, donde concluirá el próximo 29 de abril. La administración de Obama ha fracasado en sus intenciones de colocar la región Asia-Pacífico como prioridad en la estrategia de seguridad y política exterior estadounidense, lo dijo esta semana un artículo del periódico The Washington Post. Un tribunal de apelaciones de la ciudad estadounidense de Nueva York ha ordenado este lunes a la administración del presidente Barack Obama que haga público, en parte, su memorando en el que justifica los ataques con drones contra sospechosos de terrorismo, incluidos ciudadanos estadounidenses. El tribunal insiste en que no hay ninguna razón en mantener en secreto informaciones que ya habían sido objeto de numerosas declaraciones públicas y de discursos, en particular del ministro de Justicia Eric Holder y del ex responsable del antiterrorismo de la Casa Blanca, John Brennan, además del propio presidente. Bajo condición de anonimato, los 3 jueces del tribunal autorizan al diario norteamericano The New York Times y a 2 de sus periodistas que demanden información en nombre de la ley estadounidense sobre la libertad de prensa. Y la periodista mexicana Cecilia González pasó 5 años investigando de cerca el narcotráfico en América Latina. En entrevista con la agencia Russia Today, la autora del libro Narcosur, la sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina, relata su experiencia. Estados Unidos es el principal responsable o irresponsable, en realidad, porque también hay que entender que toda esa expansión del narcotráfico, del crimen organizado, se debe al fracaso de los lineamientos que impulsó Estados Unidos durante el siglo pasado para combatir las drogas. 8 de la mañana, 41 minutos. Buscamos las coordenadas. El Caribe. Miren, pasamos rápidamente por las islas del Caribe. Le cuento lo siguiente, los directivos de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, ULAN por sus siglas, analizan a partir de hoy en La Habana las acciones concretas para consolidar una alianza informativa. Representantes de una decena de agencias de noticias de la región deliberan sobre las necesidades de procurar una unidad frente a campañas mediáticas en el marco de la tercera Asamblea General de la ULAN con sede en el emblemático Hotel Nacional de La Habana. Los ataques contra las naciones latinoamericanas y los procesos integracionistas ocupan un lugar especial en la agenda de los representantes de los medios informativos. La tercera Asamblea General de la ULAN será el escenario propicio para presentar de manera efectiva el esfuerzo unificador reflejado por el portal ANSUR, plataforma que recibe desde el año pasado aportes de sus miembros. Una declaración de respaldo a los resultados de la segunda cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños, así como un pronunciamiento de apoyo al pueblo venezolano frente a la campaña contra la constitucionalidad, figuran entre los puntos a tratar en la cita de los directivos de las agencias de noticias a reunirse en La Habana, Cuba. Mire, Naciones Unidas y el gobierno de Haití acordaron los términos para el establecimiento del Comité de Alto Nivel Conjunto destinado a establecer enfrentar la epidemia de cólera que azota desde el año 2010 al país caribeño, lo dijo un vocero de la Organización de las Naciones Unidas. Y cierro el Caribe con esta nota. El cantante Cheo Feliciano fue sepultado este lunes en la sureña ciudad de Ponce, donde sus compueblanos presentaron su respeto en un acto que concurrió incluso el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García. El mandatario, acompañado por el secretario de Estado, compareció ante los asistentes y ofreció personalmente sus condolencias a la viuda Socorro Cocó Prieto ante la inesperada pérdida del famoso intérprete de salsa y boleros que murió el pasado jueves a los 78 años de edad en un accidente automovilístico. Junto al mandatario también estuvo la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, y el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Batía, además de otros funcionarios. Se decretaron 3 días de duelo por el deceso de Cheo Feliciano, al que sobre 40.000 personas despidieron el fin de semana en San Juan, donde estuvo expuesto 2 días en el Coliseo Roberto Clemente por iniciativa de las autoridades. con una gigantesca bandera puertorriqueña para resaltar su patriotismo. Cho Feliciano fue despedido en San Juan por una pléyade de sus colegas como Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Dani Rivera y José Nogueras, autor de emblemática canción como Amada Mía. La emotividad reinó en el Coliseo Roberto Clemente, en la capital, en un cierre con canciones, en una multitud que se presentó y además acompañó los acordes bajo la batuta de Luis García, que por las últimas tres décadas dirigió musicalmente a uno de los más grandes intérpretes y cultores de la música del Caribe, Cheo Feliciano. 8 de la mañana, 45 minutos. Soy yo para decir que no, he cruzado el mundo y lo sé.

uno de los tantos cuentos de David Sánchez Juliao, que además fueron llevados magistralmente a la radio, con interpretaciones que no solo despiertan la imaginación, sino que nos recuerdan lo mejor de lo que ocurre por nuestras tierras. En YouTube, básicamente, están colgados allí casi todos los cuentos más emblemáticos de David Sánchez Juliao: El Flecha, Don Abraham al Humor, El Pachanga, El Pargo Rojo y otras historias más. Que pueda disfrutar de las historias de David Sánchez Juliao. Para muchos, creador de los denominados audiolibros. Pues no solo escribía los libros y era un narrador fantástico, sino que además tenía la capacidad de contarlo de una manera que no solo atrapaba al oyente, sino que además mostraba su capacidad artística. Un tipo que podía imitar voces de manera impresionante. David Sánchez Juliao. Son las 8 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos a ir bailando. Hoy nos despedimos con un tema del cantautor argentino León Gieco, acompañado por Gustavo El Pelado Cordera, también por Víctor Heredia. El tema se llama Los Guardianes de Mujica. Con ese nos vamos. Chau. Por los días que se vienen, amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mugueros. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.